Los días de semana, de 14 a 17, Memoria Adentro. Un repaso por la historia y la música de nuestra Latinoamérica. Con la conducción de Eduardo Candreva y Héctor Clerice. Memoria Adentro. Un lugar donde somos cómplices de la vida. De lunes a viernes, desde las 14.